Torres, intendente de Firmat, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo lo están pasando por ahí? ¿Cuánto aguantan? Es una pregunta un poco dramática, pero que quizás sirve para poner en situación a la gente que nos escucha. Mire, la verdad que aquí en el interior, en el sur de Santa Fe, se está viviendo, como le gusta decir a ustedes, a los periodistas, una tensa calma. Digamos, las empresas están todas vinculadas al sector agropecuario, con, por supuesto, venta de maquinaria agrícola, de cosechadoras, de repuestos, de insumos. Y obviamente, mientras los productores agropecuarios no hagan negocios, no podemos esperar que las fábricas vendan máquinas. Así que, evidentemente, la crisis es real, está aquí, seguramente no ha llegado a su pico. No sé cuánto tiempo más pueden aguantar. A mí me parece que cada día que pase, los puestos laborales van a correr más riesgo. Y obviamente mientras no se tomen medidas de fondo que reactiven la producción del interior del país, tan importante para nosotros, para nuestras localidades en el interior, obviamente no podemos pretender de que circule dinero, de que funcionen los comercios, de que funcionen los servicios. ¿Cómo está la cadena de pago? ¿Cortada, semicortada? ¿Qué cosa? La cadena de pagos. Sí, por supuesto hay muchos cheques rechazados, hay una escasez de dinero circulante que se nota evidentemente en los comercios, en los servicios, en la propia municipalidad, en donde vemos que lo único que aumentan son los costos de los servicios, de los insumos, y se nos hace muy difícil recaudar dinero, porque obviamente con esta emergencia económica que ha dictado la Presidenta de la Nación, obviamente viene menos plata a la provincia y por lo tanto menos plata a los municipios. Es decir, es un círculo vicioso que nos está acorralando y que, bueno, nos está costando mucho trabajo salir, a pesar de la buena voluntad que hay, del espíritu dialoguista que hay por parte del gobierno de la provincia, el gobernador Wiener, que ha hecho una propuesta muy concreta a la Presidenta de la Nación, pero evidentemente mientras no esté ese mismo espíritu dialoguista, que a lo mejor esta semana comienza en una nueva senda, esperemos, no se van a resolver los problemas, ¿no? Carlos Torres, intendente de Firmat, muchísimas gracias. Gracias a usted, un abrazo grande. El intendente